Y Mira, mira, yo voy a quitar yo. un poco de tiempo, pero poco, voy a intentarlo. La frase mía es la que nosotros siempre decimos, ¿no? Su historia es nuestra historia y su memoria es nuestro futuro. Pero quería leer rápidamente, lo voy a Sí, intentar hacer sí. rápido, ¿no? Unas palabras que dijo una bisnieta de uno de los deportados, una chica joven de veintitantos años, cuando se hizo hijo predilecto A su bisabuelo. a su bisabuelo, ¿vale? Rápidamente, dice, querido bisabuelo, hoy somos tus bisnietos los que recogemos el testigo y damos un paso hacia adelante para demostrarte nuestro cariño y respeto. A ti y a todos esos compatriotas que lucharon para que hoy nosotros disfrutemos de la libertad y la democracia. Después de varias décadas, seguimos estando unidos a vosotros. Llevamos vuestros nombres, vuestros apellidos, genes, compartimos vuestras ideas y sois esos eslabones de nuestra cadena de la vida que había desaparecido. Hoy volvéis como hijos predilectos a vuestra tierra, la que os vio crecer y a la que siempre añorasteis. Vuestras cenizas perecieron, parecieron desvanecerse, pero vuestro espíritu volvió en forma de Storpestein y como hijos predilectos. Eusebio, Juan, Casimiro, Antonio, Juan Romero, vuestros nombres quedarán forjados en los Storpestein y en el libro de honor de Torrecampo como personas de bien que lucharon y dieron su vida por la libertad. Por eso soy optimista. Muchas gracias. Venga, Luis o Bueno, yo Rafa. una cosa solamente. El 13 de noviembre, todo y toda en Sevilla a pedirle, a exigirle al gobierno andaluz que deje ya de defender la memoria franquista y que vuelva a poner en marcha la ley de memoria democrática andaluza. Ese es el objetivo inmediato. 13 de noviembre en Sevilla. Y yo, pues, para no ser menos, creo que también vamos a continuar trabajando y luchando y haciendo, pues también espero a todo el mundo que pueda y que quiera, pues acercarse a la carretera de la muerte el día 3 en Málaga. Iniciamos la quinta, no, perdón, la sexta marcha integral de la desbandada. Por tanto, esperamos a todos aquellos que quieran, pues, homenajear a aquellas miles de víctimas que cayeron en esta carretera. ¿Qué ¿El día 3 has de dicho? noviembre, 3 de noviembre. 3 de no, perdón, perdón, perdón, perdón, No. 3 de febrero, perdón, Ah, 3 vale. 3 de de febrero. febrero, 3 Vale, de febrero. 3 de febrero. Fenomenal. Sí, tenemos todavía un Muy tiempo. bien, pues nada, muchísimas gracias por el tiempo y por las explicaciones y esperemos que le lleguen a mucha gente. Venga, gracias a Gracias a vosotros. vosotros. Hasta Muchísimas luego. gracias Gracias. y para adelante con este gran programa que tenéis en marcha, ¿eh? Que ya sois viejecitos y va muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, qué pena, lamentablemente ya llegamos al final del programa. Mira, la verdad que se me ha hecho súper corto. Qué lamentable, es que las heridas mal curadas no cicatrizan y vuelven a dar problemas, y es un poco lo que nos ha pasado. Aquí no se hizo una transición valiente, sino que se siguió la hoja de ruta de un dictador. Y quizá todavía estamos pagando eso, que no nos hayan dejado elegir jefatura del Estado, muchas cosas. En fin, seguiremos hablando de muchos temas. Esperamos en 15 días con una persona que nos ha costado mucho conseguir y que estamos muy ilusionados con entrevistar. Así que ahí lo dejo. Un abrazo muy fuerte de José Antonio y mío. Hasta luego. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.